Seguimos en la transmisión especial de Radionauta 106.3, en esto que es Sonido Prevalece 3. Canoa va a abrir, después Claudio Paul, después Charlie Jacket, dándole forma a esto que no puede ser ni más ni menos que una verdadera fiesta. Así que métanle que son pasteles, empiecen a acercarse a la Olga Vázquez, 60, 10 y 11. No se van a arrepentir, se los garantiza Radionauta. Así se lo digo de una. Yo no quiero decir más nada porque si no voy en cana. Pero es así. Tengo que hacer una confesión. A ver, fiel a mi estilo, así como me presentaste recién, dejé abierto el micrófono. Me encantó. Es como tiene que ser. O sea que toda la charla me que acabo se de rescatar atrás, a nivel producción, ha salido al aire y eso es Radio Verdad, querido. Salió amigos. De Darín, por ejemplo. Claro. ¿Qué, por ejemplo? ¿Le molesta la luz? Claro. Ese tipo de cosas. Sí. Bueno, o sea que ya la gente a esta altura debe saber que la transmisión va a ser en HD. Porque lo estaban debatiendo de atrás, así que sí. Las bandas van a ser transmitidas en HD. Vayan a saber qué es HD. High Definition. High Definition. ¿Qué? Sí, pero ¿en qué? ¿Sonido? Sonido. ¿Imagen? ¿Van a salir desnudos? Yo conozco un par de los de Claudio Paul que se desnudan sin ningún problema. A veces no conviene que sea High Definition. A veces conviene pintar un poquito la... Claro, pixelar. Sí. Pixelar. A full, totalmente. Pixelar como no sé, los que salen pixelados, los niños en la revista. Claro, que no pueden salir. A veces es mejor no mostrar la cara. Exacto. La cara es otra cosa. Si me vas, estás en bolas. Por ejemplo. Es así. Bueno, en cualquier momento vamos a estar trayendo a la gente de las bandas. Porque es así gente, ¿no? Como nosotros, que simplemente somos verdaderos personeros de la radio. Pero va a haber gente que va a hablar de música en serio, ¿no? Como nosotros. Así que confiamos plenamente que hagan de esto una transmisión digna. Cosa que nosotros no podemos hacer bajo ningún punto de vista. Hacemos lo que podemos. Tenemos talento, poco, convengamos. Pero lo único que nos sale. Hay menos luz ahora. Se prendió la luz del otro lado, veo reflejos de luces por todos lados. Sí, hay luces esta noche. ¿Hay luces? Sí, hay luces ahí abajo, hay sobre luces todo. De colores. ¿Hay gente abajo? ¿Hay gente? Yo no alcanzo a ver. Tendría que pararme, ¿querés que me pare? Espero que me paro y me fijo. Dale. Bueno, pero mientras tanto, las luces... Eso ya es una innovación para este sonido probable, que venía bastante oscuro. Impresionante el despliegue. También hay globos. Hay globos con una leyenda muy especial. Especialmente sorpresa. Preparados para este sonido probable número 3, ¿no? 3. Los mandamos a imprimir especialmente, dicen Charlie Jackets, dicen... Creo que estamos en problemas. ¿Qué pasó? Dentro de 10 minutos no entra más nadie acá. No sé si lo digo. ¿En serio? Empiecen a venir porque se van a quedar afuera y después no quiero lamentos. Sí, sí. No, que no pueden, me dejaron entrar. No, eso tiene una capacidad limitada, así que... Me vine desde Checoslovaquia, dice claro, uno. Claro, por ejemplo, el que contrató a Laurita Diseñi para aparecer en la televisión de Checoslovaquia. ¿Se acuerdan del taxista, de la historia del taxista del primer sonido prevalece? No. Que venía escuchando por radio... Y se acercó acá al Olga y quiso entrar y ya había un montón de gente. Claro, se tentó. Son cosas que pasan. Por ahí es un mito. Era, estaba ese leyenda, mito y el mito de los sí, anarquistas sí. también. Claro, los anarquistas no era un mito. No. Hicieron un poco de bardo ahí. Sí, sí. Pero digamos, el taxista es otro mito urbano, así como los enanos verdes. Es una cosa así. Claro, los enanos verdes de la 32. Porque aunque ustedes no lo crean, Marciano Cantero... Esa porquería de los enanitos verdes se inspiró en los enanos verdes de la 32. ¿Qué son los enanos verdes de la 32? Perdón, bueno, no me voy a remontar a una leyenda platense. Ah, O sea, el que inventó todo eso fue un personaje de la televisión que era José de Ser, un tipo que veía cosas por todos lados, imaginaba, flasaba cosas. Por ejemplo, el pozo que llegaba hasta China de la avenida 72. Vino un par de veces a La Plata a hacer boludeces. Por ejemplo, el pozo de la 72. Me parece algo genial, claro. Que nunca había escuchado. Me estoy... Y tenía un camarógrafo que le decía Chango. Y le decía todo el tiempo, seguime Chango. Es el famoso Seguime Chango. Y corría, Chango. Hacía todo un acting sí, así. Ya de, bueno, él también descubrió los famosos enanos verdes que vivían en los árboles de la 32. De ahí, bueno, hubo gente que se inspiró para poner el nombre a las bandas, por ejemplo. Los enanitos verdes. Mirá, no lo sabías. Pero bueno, José de Ser ya está del otro lado. O sea, ya no nos puede recriminar, no nos puede venir a comprar derecho de autor, nada. Porque ya está tocando el arpa. Así que podemos abusarnos de sus palabras. Podemos invitar a los enanos verdes también. No a los enanitos verdes, sino claro, a los enanos verdes de 32 claro, que vengan a una fecha de sonido prevalece, por ejemplo. Seguramente, pueden bailar cancán, por ejemplo. Se ponen todos en filita y levantando la patita así. Muy divertida. Claro, como en el Moulin Rouge de París. Yo me veo una horda así de enanitos verdes con cancán bailando. A determinada hora todos vemos enanitos verdes bailando en Cancán, pero eso es otro detalle. O los siete enanitos también, claro, ves. Blancanieves, los siete enanos, la manzana de Bella Durmiente, la bruja, todos. Vemos a todos. Pero bueno, son cosas que pasan y eso va a depender de su estado de ánimo, querido amigo, querida amiga que está del otro lado. Así que es importante que se sume a esto. Y yo les digo, no es joda, se van a quedar afuera, así que más vale que empiecen a venir. Así. Yo, bueno, no sé, por ahí podemos invitarlos a los chicos de Claudio Pol para que vengan y cuenten en qué se inspiraron, si es que se inspiraron en el pájaro Canigia para el nombre. Pues una pregunta. Sí, sí, la primera pregunta que te haces cuando escuchás que una banda se llama Claudio Pol, me parece. O sea, una vinculación con el fútbol tienen. De hecho, tienen un tema que se llama Ceferino, que habla específicamente de fútbol. Así que no sería para nada extraño. De fútbol. De fulbo. De fulbo. Se lo podemos preguntar. Exactamente. Pero bueno, lo van a estar contando ellos seguramente en vivo y en directo. Que lo vamos a hacer subir, como sea. O sea, tenemos gente trabajando en eso. Está en el contrato, claro, además. En exacto. El contrato del señor prevalece, dice que ellos, claro, tienen que subir a hablar con. ¿Dónde están los subidores de músicos? Porque tiene que haber un subidor de músicos que los busque así, los rastree entre la multitud y diga, bueno, vos tenés que ir a hablar de arriba. No sé quién quedó asignado, si se anotaron en la planilla o no. No, no tengo la planilla. Había 7 u 8, pero claro, deben, sí, estar ahí mezclados entre la multitud. Claro, están haciendo el trabajo de logística, o sea, buscándolos. Así que bueno, mientras los subidores hacen el trabajo sucio, nosotros vamos a escuchar un poco más de música, vamos a tirar un manto de piedad sobre todo lo que dijimos recién, y después seguimos con esta transmisión especial por el 106.3 Radio Nauta FM hasta vaya a saber qué hora.